From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Oficiales militares estadounidenses acusan a los más altos niveles del gobierno iraní de enviar bombas sofisticadas a Irak, que colocadas al borde de la carretera han causado la muerte a 170 soldados de la coalición desde 2004. El domingo, periodistas en Bagdad recibieron una inusual reunión informativa sobre las acusaciones. La conferencia de prensa fue encabezada por tres oficiales militares estadounidenses que se negaron a que se citaran sus nombres. No se permitieron cámaras de televisión ni grabadores y se le retiraron los teléfonos celulares a los periodistas antes de que ingresaran a la sala. Irán niega las acusaciones. Un funcionario iraní dijo: "Les pedimos a quienes afirman dicha evidencia, muestren los documentos en público". Las acusaciones aparecieron por primera vez el sábado en un artículo de tapa escrito por Michael Gordon, titulado "Estados Unidos afirma que la bomba más letal en Irak es fabricada por Irán", que se basaba casi por completo en una fuente no revelada del gobierno. Varios críticos de los medios compararon el artículo con los que había escrito Gordon en 2002, que afirmaban que Irak tenía armas de destrucción masiva. Mientras tanto, Newsweek informa que al menos una exfuncionaria de la Casa Blanca sostiene que algunos asesores de Bush quieren secretamente una excusa para atacar Irán. La exdirectora para Asuntos de Irán y el Golfo Pérsico del Consejo de Seguridad Nacional, Hillary Mann, dijo: "Pretenden ser lo más provocativos posible y hacer que los iraníes hagan algo que obligaría a Estados Unidos a tomar represalias". Newsweek también informa que Estados Unidos probablemente envíe un tercer portaaviones de la Armada al Golfo Pérsico. La noticia surge al tiempo que el periódico The Guardian informa que los preparativos de un ataque aéreo estadounidense contra Irán se encuentran en una etapa avanzada. El actual aumento del contingente militar en el Golfo Pérsico le permitiría a Estados Unidos realizar un ataque en primavera. El Washington Post informa que en una reciente reunión, el asesor de seguridad nacional del vicepresidente Dick Cheney, Sean Hanna, dijo que 2007 es el año de Irán. El senador de Illinois, Barack Obama, lanzó formalmente su campaña presidencial. En caso de ser electo, el demócrata de Illinois sería el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos. El sábado, el senador Obama realizó un discurso ante miles de seguidores en el viejo edificio del Capitolio de Springfield, en Illinois, el lugar en el que Abraham Lincoln pronunció su famoso discurso de la Casa Dividida contra la esclavitud en 1858. El senador Obama solicitó el retiro de todos los soldados de combate estadounidenses de Irak para marzo de 2008. Obama dijo: "La mayoría de ustedes saben que me opuse a esta guerra desde el inicio. Pensaba que era un error trágico. Hoy sufrimos por los familiares que perdieron a sus seres queridos, por los corazones rotos, la vida de los jóvenes que pudieron haber sido. Estados Unidos, es hora de comenzar a traer a nuestros soldados de regreso. Ya es hora de admitir que ninguna cantidad de vidas estadounidenses puede resolver la discrepancia política que se encuentra en el centro de la guerra civil de otro". El pedido del senador Obama del retiro de los soldados estadounidenses fue rápidamente atacado por un aliado de Bush, el primer ministro australiano John Howard. Howard dijo: "Si yo dirigiera Al Qaeda en Irak, haría un círculo alrededor de marzo de 2008 y rezaría la cantidad de veces que fuera posible por una victoria no solo de Obama, sino también de los demócratas". El senador Obama respondió el domingo: "El señor Howard quizá tenga objeciones a nuestros cálculos de inteligencia, quizá tenga mejores. También señalaría que tenemos alrededor de 140.000 soldados en combate en este momento, y entiendo que el señor Howard desplegó 1.400. De modo que si está entusiasmado y quiere pelear una buena batalla en Irak, le sugeriría que llame a otros 20.000 soldados australianos y los envíe a Irak". También en materia política, la candidata presidencial demócrata, la senadora Hillary Clinton, continúa negándose a reconocer que cometió un error al votar a favor de la guerra de Irak. El sábado, durante una audiencia en el municipio de New Hampshire, un residente local llamado Roger Milton la increpó. Milton dijo: I want to know if right here, right now, once and for all, quiero saber si en este preciso momento y en este preciso lugar, de una vez por todas y sin medias tintas, si puede decir que la autorización de la guerra fue un error. Yo, y pienso mucho en otros votantes de las elecciones primarias, hasta que la escuchemos decirlo, no vamos a escuchar todas las otras grandes cosas que está diciendo. La senadora Clinton respondió: Bueno, lo he dicho y lo repetiré, que si hubiera sabido lo que sé ahora, nunca hubiera votado a favor. Pero también, quiero decir, obviamente, hay que poner todo en la balanza al tomar la decisión. Yo asumí la responsabilidad de mi voto. Los errores fueron cometidos por el presidente que engañó a este país y al Congreso, llevándolo a una guerra que no debería haber tenido lugar. En Irak, al menos 80 personas murieron hoy en 3 atentados con bomba en el centro de Bagdad, mientras otras 150 personas resultaron heridas. Las explosiones ocurrieron en el día del primer aniversario del ataque de la Cúpula Dorada, un importante santuario chiita en Samarra. Una de las bombas explotó hoy poco después de que el gobierno iraquí pidió 15 minutos de silencio para conmemorar el atentado del año pasado. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes comienza hoy a debatir una resolución no vinculante contra el plan del presidente Bush de enviar más soldados a Irak. La votación está programada para esta semana. El general David Petraeus asumió el control de las fuerzas estadounidenses en Irak, convirtiéndose en el tercer comandante de la guerra. Dijo que la tarea estadounidense ahora es ayudar a los iraquíes a salvar el país. El general Petraeus dijo: Los desafíos que tenemos por delante son muy importantes. La carga de responsabilidad es muy pesada. En verdad, es demasiado pesada para cualquiera y tendremos que compartir la carga y avanzar juntos. Y si logramos hacer eso, y si ayudamos al pueblo de Irak a hacer lo mismo, entonces las perspectivas de éxito son buenas. Si fracasamos en eso, Irak estará condenado a continuar una lucha civil violenta, y seguramente esa es una posibilidad que debemos esforzarnos por evitar. Mientras tanto, el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, advierte que la victoria ya no es una opción en Irak. En un artículo publicado en el Washington Post, el general William Odom dijo que el gobierno de Bush debe reconocer que continuar el combate simplemente prolonga la pérdida de soldados estadounidenses y bloquea el camino a una nueva estrategia. Odom escribe que salir de Irak es una condición para crear nuevas opciones estratégicas y acusa al gobierno de Bush de promover políticas que están desestabilizando al Medio Oriente. El senador demócrata Carl Levin anunció planes de continuar investigando cómo información dudosa que vincula a Saddam Hussein con los atentados del 11 de septiembre se convirtió en parte de la justificación de la invasión de Irak en 2003. El viernes, el inspector general del Pentágono acusó al exfuncionario del Pentágono, Douglas Feith, de manipulación inadecuada de información sobre Irak. El domingo, Feith apareció en el programa de Fox News, Sunday with Chris Wallace. Feith dijo: Nadie en mi oficina jamás dijo que había una relación operativa entre Irak y Al-Qaeda. Eso es simplemente incorrecto. Quiero decir, las palabras importan. Y la gente está lanzando acusaciones imprecisas, acusaciones vagas basadas en no leer las palabras con cuidado. Chris Wallace dijo: Estoy tomando los comentarios de su presentación de PowerPoint. Usted dijo que habían indicios de una posible coordinación iraquí con Al-Qaeda, específicamente relacionados con el 11 de septiembre. Usted dijo que la reunión de ATA en Praga en 2001 era un contacto conocido. Feith dijo: La gente que realizó la reunión informativa estaba asumiendo la posición que la comunidad de inteligencia asumió en un comienzo. Luego la CIA cambió sus opiniones sobre esa reunión. Las fuerzas estadounidenses en el este de Afganistán lanzaron municiones de artillería en Pakistán en un supuesto intento de atacar fuerzas talibán. El ataque tuvo lugar antes de una visita a Pakistán del secretario de Defensa, Robert Gates, quien se reunirá con el presidente pakistaní, Pervez Musharraf. El primer ministro palestino Ismail Haniyeh de Hamas dijo que su gobierno planea dimitir esta semana tras el acuerdo entre Hamas y Fatah de formar un gobierno de coalición. Haniyeh conservará el cargo de primer ministro. La Universidad de Harvard nombró a Drug Hilpin Faust como la nueva rectora. Faust es la primera mujer que dirige la universidad. Es una destacada historiadora del sur estadounidense y fue decana del Instituto Radcliffe de Estudios Superiores de Harvard. La mitad de las 8 facultades de la Liga Ivy son administradas por mujeres. El multimillonario británico Richard Branson ofreció un premio de $25 millones para los científicos que descubran la forma de extraer los gases de efecto invernadero de la atmósfera. Branson dijo: así que el desafío que Al Gore, James Lovelock, Jim Hanson, Sir Crispin Tickle, Tim Flannery y yo estamos planteando a los cerebros más brillantes del mundo es el de desarrollar una forma de eliminar los gases de efecto invernadero, al menos equivalentes a 1,000 millones de toneladas de carbono al año y, si es posible, mucho más. Y tendrían la satisfacción de salvar a miles de especies y posiblemente a la humanidad misma. Richard Branson realizó el anuncio junto con el ex vicepresidente Al Gore. Gore dijo: es un desafío a la imaginación moral de la humanidad a aceptar de hecho la realidad de la situación que enfrentamos. Las autoridades egipcias liberaron de prisión a un clérigo musulmán que fue secuestrado en las calles de Italia por agentes de la CIA hace 3 años. El clérigo Abu Omar fue capturado como parte del programa del gobierno de Bush conocido como Rendición Extraordinaria. El clérigo acusó a agentes egipcios de golpearlo y torturarlo mediante descargas eléctricas. En Somalia, al menos 3 personas murieron tras la explosión de 5 bombas de mortero durante la noche en el norte de Mogadiscio. Varias casas fueron destruidas en los ataques. El gobierno de Estados Unidos reanudó la transmisión de programas en idioma somalí en el Cuerno de África por primera vez en 13 años. Un sitio de internet somalí criticó las transmisiones, a las que consideró una herramienta de Estados Unidos para difundir propaganda y una forma de promover la política exterior estadounidense basada en el colonialismo puro. Los programas de Voice of America comienzan a medida que las Fuerzas Armadas estadounidenses aumentan su presencia en África. Estados Unidos recientemente apoyó la invasión de Etiopía a Somalia, mientras aviones de combate estadounidenses bombardearon Somalia al menos 2 veces desde enero. La semana pasada, el presidente Bush anunció que el Pentágono crearía un nuevo comando africano para coordinar operaciones militares estadounidenses en el continente. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en inglés, acordó pagar alrededor de $3 millones para ayudar a reparar la ex casa del presidente de los Estados Confederados, Jefferson Davis. Davis encabezó la Confederación en el sur durante la Guerra Civil. El huracán Katrina prácticamente destruyó la casa de 150 años de antigüedad en Biloxi, Mississippi. En Nueva Orleans, los habitantes de bajos recursos siguen peleando para impedir que sus casas sean demolidas. El sábado, algunos residentes del complejo de viviendas públicas Central City incumplieron las órdenes del gobierno y regresaron a sus antiguos apartamentos. La ciudad planea demoler 4 grandes complejos de viviendas públicas, a pesar de que decenas de miles de personas de bajos ingresos de Nueva Orleans se quedan sin hogar. Y en Sudáfrica, miles de personas se congregaron el sábado para el funeral de la activista contra el apartheid y luchadora por la libertad, Adelaide Tambo, quien murió recientemente a los 77 años. En su funeral, el expresidente sudafricano Nelson Mandela dijo: fue la madre del movimiento de liberación desde el exilio y una venerada figura nacional en nuestra nación. Su difunto esposo, Oliver Tambo, encabezó el Congreso Nacional Africano en el exilio. Democracy Now!